From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El New York Times informa que se está produciendo un enfrentamiento entre el Pentágono y el Departamento de Estado por una propuesta que colocaría a todas las empresas de seguridad privadas como Blackwater USA bajo supervisión militar. Se comenta que el secretario de Defensa, Robert Gates, está ejerciendo presión para que el Pentágono controle a las empresas privadas a raíz de los asesinatos de al menos 17 civiles iraquíes cometidos por Blackwater el mes pasado en Bagdad. El Departamento de Estado actualmente utiliza Blackwater para proteger a altos funcionarios estadounidenses en Irak. No queda claro si los contratistas de Blackwater estarían sometidos a las leyes militares en virtud de esta propuesta. En Turquía se prevé que hoy el Parlamento aprobará una medida que autorizaría un ataque militar contra el norte de Irak. Los líderes militares turcos han ejercido presión para que se apruebe la medida y así poder iniciar una lucha contra los rebeldes kurdos. El vicepresidente iraquí Tariq al-Hashemi se encuentra hoy en Turquía para intentar lograr un acuerdo diplomático. Mientras tanto, en Capitol Hill, el apoyo a un proyecto de ley del Congreso que reconozca el genocidio armenio está disminuyendo. El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aprobó esta medida la semana pasada, que aparentemente contaba con un gran apoyo para una votación de la Cámara en pleno. No obstante, casi una docena de legisladores le retiraron su apoyo debido a que temen que ponga en peligro las relaciones con Turquía. Cinco estados del Mar Caspio emitieron una declaración el martes en la que prometen no permitir que sus territorios sean utilizados para perpetrar un ataque contra alguno de ellos. Esta declaración aparentemente fue una respuesta a la actual especulación de un posible ataque estadounidense contra Irán. El presidente ruso Vladimir Putin habló en Teherán, donde advirtió contra un ataque estadounidense y defendió el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin dijo: y Rusia es la única nación que está colaborando en el desarrollo del programa nuclear pacífico de Irán. Y de hecho, como el presidente de Irán ya mencionó, la declaración que firmamos hoy, y todos los gobiernos del Mar Caspio apoyan este acuerdo, está en contra de la proliferación de las armas nucleares, pero establece que todos tenemos derecho a desarrollar un programa nuclear pacífico sin este tipo de restricciones. En Egipto, la secretaria de Estado Condoleezza Rice continuó con su gira por Medio Oriente previo a la conferencia de paz israelí-palestina programada para el mes que viene. Rice habló en El Cairo, donde evadió en reiteradas oportunidades las preguntas de los periodistas sobre por qué el gobierno de Bush no se opone a la expansión de los asentamientos israelíes que está teniendo lugar en este momento en Cisjordania. En lugar de contestar, Rice dijo que ella estaba centrando los esfuerzos en reformar las fuerzas de seguridad palestinas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo: sin seguridad que posibilite que los palestinos defiendan su propio pueblo y también que luchen contra el terrorismo, sin esfuerzos, sin mayores esfuerzos para hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que los túneles sean utilizados para apoyar el terrorismo, nos vamos a enfrentar a una situación muy difícil. El presidente del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, dice que espera que el Premio Nobel de la Paz otorgado la semana pasada ayude a poner fin a un debate sobre si la actividad humana contribuye a empeorar el calentamiento global. Rajendra Pachauri habló el martes en la sede del panel en Ginebra. Pachauri dijo: adaptation requires resources, both technical. La adaptación requiere recursos, tanto técnicos como humanos, y por supuesto, lo que es aún más importante, financieros, y dado que los países pobres realmente no cuentan con los medios en ninguna de estas tres áreas, les estamos imponiendo una carga aún mayor, lo que supongo que, como está implícito en el Premio Nobel de la Paz, puede amenazar la paz y la seguridad del mundo. Can threaten peace and security across the globe. En Nueva York, la directora destituida de la primera institución pública de lengua árabe de la ciudad habló por primera vez. Debbie Almonteiser fue forzada a renunciar de la Academia Internacional Khalil Gibran luego de que citaron sus palabras sobre la explicación de que el término intifada en árabe literalmente significa deshacerse de. El martes, Almonteiser le dijo a una multitud reunida en el ayuntamiento que la habían obligado a renunciar por la presión del alcalde Michael Bloomberg y el rector de la academia. Almonteiser dijo que habían amenazado con cerrar la institución a menos que ella renunciara. Ahora está intentando recuperar su trabajo. Debbie Almonteiser dijo: "While I have been a victim of a serious injustice, the far larger offense here has been to the..." Si bien he sido víctima de una gran injusticia, se ha ofendido aún más a las comunidades árabes y musulmanas de la ciudad de Nueva York. En los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre, nuestras comunidades han sido objeto de los ataques más infames y aborrecibles. Los ataques contra mi persona son parte de una campaña para intimidar y silenciar a las comunidades marginadas. And silence marginalized communities. New figures show the Justice Department under President Bush. Nuevas cifras indican que el Departamento de Justicia ha cambiado drásticamente el foco de sus procesos judiciales durante el mandato del presidente Bush. Desde que el mandatario asumió su cargo, el Departamento de Justicia ha sufrido una disminución de 2 dígitos en el número de procesos por crímenes organizados, delitos contra el medio ambiente, crímenes de guante blanco y el lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. Los procesos judiciales por crímenes organizados y el lavado de dinero vinculado a la droga fueron los que más disminuyeron, en un 38% y un 25% respectivamente. Al mismo tiempo, aumentaron los procesos en áreas favorecidas por los republicanos. Los procesos judiciales relacionados con la inmigración se incrementaron en un 36%, mientras que los casos de terrorismo y seguridad nacional aumentaron prácticamente un 900%. En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes aprobó por una mayoría arrolladora la primera ley federal para la protección de los periodistas. La ley de libre circulación de información hará que sea más fácil para los periodistas resistirse a la presión del gobierno para que revelen fuentes confidenciales. El presidente Bush amenazó con vetar esta ley. En Virginia, un panel estatal rechazó una propuesta que hubiera establecido una controvertida prisión para inmigrantes indocumentados dirigida por el Estado. Los inmigrantes indocumentados que fueron arrestados por presuntos crímenes hubieran sido detenidos en esta prisión sin posibilidad de salir bajo fianza hasta que fueran enjuiciados o deportados. Mientras tanto, funcionarios locales del condado de Prince William, en Virginia, están considerando medidas que exigirían que los oficiales de la policía arresten a cualquier inmigrante que no pueda probar que se encuentra en Estados Unidos legalmente. El líder budista tibetano exiliado, el Dalai Lama, se encuentra hoy en Washington, donde recibirá una medalla de oro del Congreso, el cual es el mayor honor que el país le puede otorgar a un civil. El gobierno chino censuró la condecoración y dijo que podría generar tensiones en las relaciones con Estados Unidos. El martes, el Dalai Lama se reunió con el presidente Bush en la Casa Blanca y elogió lo que describió como una estrecha amistad. El Dalai Lama dijo: "Nos conocemos y considero que hemos construido una amistad muy estrecha. Por lo tanto, esto es algo así como el reencuentro de una familia. Realmente lo siento así." Me expresó su preocupación por el Tíbet y me preguntó por la situación y, por consiguiente, le expliqué lo que sucedía. También le manifesté mi aprecio a la señora de Bush, ya que ella realmente se preocupa por los casos como los de Birmania. En materia electoral, el Washington Post informa que más de un tercio de los principales donantes de la campaña del presidente Bush aún no han hecho sus contribuciones para las elecciones presidenciales de 2008. Muchos de ellos alegaron su disconformidad con la guerra de Irak y su frustración con los congresistas republicanos. Al menos 2 docenas de los Pioneers y de los Rangers, denominaciones con que se conoce a los individuos acaudalados que recaudan dinero para las campañas de Bush, se cambiaron de bando y donaron para los candidatos demócratas. And finally, a correction.